Prendan puedes a parranda, pasaran de a la Jesusa, que hoy voy a tomar cerveza, aguardiente y tapetusa. Claro. La mujer que a mí me quiera y que me quite esta gana, yo juro que la voleo hoy, esta noche y mañana, cuando mi plata se acabe. Toca ir a trabajar, o si hay que empeñar yo empeño, pero aquí vuelvo a gastar. Pa' bailar y pa' beber, a mí la gente me busca. Claro. Cuando agarro una mujer, ay, es que me arde la cusca. ¿Y a mí? Venga pues pa' acá mi negra, ya nadie le hagamos caso, que si alguno se nos enoja, yo le doy un mamonazo. Cuando mi plata se acabe, toca ir a trabajar, por si hay que empeñar, yo empeño, pero aquí vuelvo a gastar. Óigalo en Concordia, pues, ¿qué pasa, amigo? ¡Baile lo sabroso, hombre! ¿Y en Amagá qué pasa, pues? Tremendo otro guarilaque, que arrepa puchese mija, que hoy voy a tomar cerveza, para empezar la verija. Claro. Venga pues pa' acá mi negra, y a nadie le hagamos caso, que si alguno se nos enoja, yo le doy un mamonazo. Cuando mi plata se acabe, toca ir a trabajar, o si hay que empeñar, yo empeño, pero aquí vuelvo a gastar. Venga, yo la aprieto, mija, no se me vaya a correr, pa' que sigamos la juerga, que ya quiere amanecer. Después de esta trasnochada y esta buena borrachera, voy a buscar otra negra que mueva más la cadera. Cuando mi plata se acabe, toca ir a trabajar, o si hay que empeñar, yo empeño, pero aquí vuelvo a gastar. Cuando mi plata se acabe, toca ir a trabajar, o si hay que empeñar, yo empeño, pero aquí